Virgencita, te venimos a cantar en este día aventuroso que Dios nos dejó llegar. Si te encuentras dormidita, no tardes en despertar. Las estrellas y la luna acompañan mi cantar, y también los pajarillos que no dejan de trinar. El sol con sus resplandores, él nos acompañará. Hoy es 12 de diciembre, una fecha universal, y todo el mundo ferviente hoy te viene a venerar. Todos venimos a orarte, Madre y Reina Celestial. Buenos días, Virgen Morena, Madre mía guadalupana. Bendice siempre esta tierra mexicana, a esta raza tan buena, reina, madre, soberana. Hoy es